ya no puedo más, voy a morir por no tenerte. Ya no puedo más, voy a morir si no vuelvo a verte. Ya no puedo más, voy a morir por no tenerte. Ya no puedo más, voy a morir si no vuelvo a verte. Sabes que fui solo por tenerme junto a mí, que ya no puedo vivir sin ti. Sabes que mi amor es solamente para ti, dale a mi vida. Yo por ti. Sabes que me muero por tenerte junto a mí, que ya no puedo vivir sin ti. Sabes que mi amor es solamente para ti, daría mi vida yo por ti. Que mi amor es solamente para ti, daría mi vida yo por ti.